que es el día que uno debe utilizar para no hacer nada, para salir a pasear. Comenzó en la radio de Spica FM, esta 90.7, la radio comunitaria de Santa Lucía por elección. Estás en Ubuntuniza, el programa de radio, la voz de la escuelita de Candón de Ubuntu. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafa. Hola, Santi, ¿cómo andan? Y por ahí, ¿quién andan los controles? Uni. Y es Jonah escondidito por allá atrás. Hola, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas noches para este primer programa de la temporada 2021 de Ubuntuniza. Estamos en vivo, estamos en directo en la comunicación popular del pueblo en el arranque de esta nueva temporada, con un gran equipo, con gente que haciendo radio, haciendo comunicación y hablando de este arte maravilloso que es el candombe, que yo lo vivo con mucha alegría y felicidad al ver a la gente tocando candombe. ¿Cómo están ustedes? Pero impecable en este día, ¿no? Este domingo, que para es un día feliz para mucha gente, ¿no? Creyente, día de Pascua. Por casa me pidieron mucho chocolate los niños. Y bueno, me quedó remedio porque estaban todos en el barrio ahí compartiendo chocolate. Así que vamos arriba. ¿Cómo pasaste vos, Rafa, este domingo? Pa, yo sé, lo estuve en casa comando un poco de leña que se ve en el invierno. Hay que apuntarse. Escuchando abundante música, y bueno, de hoy temprano ya estábamos conversando de lo que iba a ser Buntuniza. Vos te levantaste hoy a agitar ese grupo con todo. Y, sí, ese grupo y de WhatsApp. Buntuniza en la cabeza todo el día. En primer momento, yo quería agradecer un poco a la Spica por invitarnos a este espacio. Sí, sobre todo que como nos brindó a nosotros este espacio está abierto para la colectividad, ¿no? La gente de Santa Lucía, estudiantes, tanto sea de comunicación o que sea, tienen las herramientas de un colectivo con su práctica y con los brazos abiertos a recibir ¿no? nuevas creaciones. Sí, y bueno, de nuestra parte, que a veces como colectivo también pensamos que no aportamos mucho a lo que es el espacio de Spica, pero... Bueno, aquí estamos de vuelta, comenzando otro año. Vamos arriba. Invitando Jonah, las reuniones, para, por ejemplo, yo quiero presentar un formulario para un nuevo programa en La Spica. ¿Cómo lo puedo hacer ahora? Son reuniones abiertas y participativas donde la comunidad puede sumarse, intercambiar, compartir planteos. Nos juntamos los días martes 21:30 para la recepción de los programas, para la recepción de las distintas actividades de la gente y para que la gente opine y diga y plantee lo que sienta. Importante, se plantean los programas nuevos, así que todo el ciudadano que quiera hacer un programa, no necesariamente tienen que ser profesionales, sino un vecino que quiera hablar sobre la historia del melón, lo puede hacer tranquilamente. ¿Y qué programa tenemos, Santi? ¿Vos tenés ahí una lista compartida? Y bueno, en La Spica hay un montón de programas. En este momento algunos están saliendo al aire y otros están por salir, ¿no? Voy a comenzar con esos programas que, bueno, en este momento están saliendo al aire. Podés tener un de rock hasta tornillos, hasta candombe. Bueno, pasa de todo. Arrancamos por Rock del Río, realizado por Dante y Fernando Carlini. Después tenemos Al Mundo Le Falta Un Tornillo, un clásico de La Spica. A ellos lo llevan. Programón. Claro, con la voz de Daniel, Carlos, Marcos, Coco, Andrés y Maxi. Espero no olvidarme de alguno más. Hay algún personaje ahí, ¿no? Después. Y Nacho, también está Andrés, un compañero nuevo que se arrimó al mundo. Y están los personajes. Están los personajes también de Ignacio Nacho Levarenga, que hace unas voces maravillosas. Está el personaje Terfilo Mármol, está el personaje Ampolla, que protagonizan la Tribuna de Mármol. Ahí va, y bueno, y después tenemos también programas que están por volver, como Copados Tarde, ¿no? Lo realiza Mauro Villalba. Después está El Mañanero, ¿no? Estamos viendo seguramente para más mediados de años ver cómo arrancamos el formato que vamos a adquirir este año. Lo realiza Martín, el Yona, Agustín y bueno, el Nico Seriani, Los Lagartijos. después está, también hay momentos, hay programas que son como El Momento para Soñar, que ese se escucha cuando se cierra el horario para protección al menor, ¿viste? De los niños, para escuchar, bueno, ahí te sale Momentos para Soñar. Y también hay otro programón, ¿no? La Caja Habladora, un programa de niños que yo me divierto en casa. Lo escucha un niño y automáticamente se te pone a jugar al costado, a bailar, a cantar. Es fenomenal. Eso es La Caja Habladora, y bueno, participa Victoria, Marcia, entre otros. Sale los sábados al mediodía. Entre otros, los protagonistas de este programa, los protagonistas son los niños, son los más importantes y no se nombra ninguno. Por ejemplo, la otra vuelta Maite tiró tremendo chiste. A ver, yo lo uso, ¿eh? ¿Qué le dice un semáforo a otro? ¿Qué le dice un semáforo a otro? A ver, ¿no adivina? ¿Qué le dice? No me mires, que me estoy cambiando. Y bueno, también hay otro programón, un clásico ya, ¿no? Con los años que viene, Ituzaingó y sus alrededores, que lo realiza Alcides Toribio. Esos son los programas que están saliendo por la 90.7, más otros programas que, bueno, se vienen dentro de poco. Tal cual. Eso que te están esperando a vos, que si vienes en el formulario. Y bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece, gurises, con una preguntita para el oyente? Ese radio escucha que está, le puede sintonizar la 90.7 o también puede entrar por la página web. ¿Cómo es la página web? Y nos puede escribir también, ¿no? Claro, nos puede escribir al WhatsApp. Vamos a tener otro número de contacto este año. Hoy no está Jenny acá con nosotros, acá al lado en realidad, porque está con nosotros. 091-485-117. 091-485-117 para comunicarse con nosotros y responder la pregunta que nos hace el Sandy. Bueno, ¿qué es Ubuntuniza? Para así el que está escuchando dice, bueno, así que Ubuntuniza empezó, ¿qué Ubuntuniza? Cabe destacar que por ahí sin querer Jonah ya nos había preguntado esto cuando presentó Ubuntuniza, ¿no? Tremenda presentación, por cierto, de parte de Jonah, se agradece. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos los mensajitos dentro de poquito, ¿no? ¿Y música? Podemos. Te podés conectar, hay que contar también que se pueden conectar por un celular. ¿No? Se pueden conectar al colectivo espica.sejuntalagente.org. Lo repito ahí, colectivo espica.sejuntalagente.org. De esa forma nos podés escuchar en cualquier parte del mundo. De todo el país nos pueden escuchar. En y en China, vivo. Man. Sí, mientras tenga acceso a internet, wow. Ahí está. Bueno, ¿qué es Ubuntuniza? ¿Qué es Ubuntuniza? Y acá continuamos en esta brillante apertura. Quiero destacar que tenemos un montón de compañeros, pero hay uno que me gustaría conversar un poco más con él, que es una persona que viene del hermoso pueblo de Canelones. Estamos con... Víctor Vaz, la nueva voz, puede ser... Claro que sí, la nueva voz. Víctor, contanos, ¿cómo estás sintiendo tus primeras palabras en radio, en este programa, en este universo del candombe? Una persona de Canelones, por cierto, amigo de la vuelta. ¿Cómo te sentís? No, creo que la distancia es lo de menos. Creo que Canelones significa como departamento, no como ciudad. Así que uno contento de estar participando acá, hablando un poco de candombe, ¿no? De lo que hace... De lo que viene de generación en generación, uno mamó esto de chiquito, así que nada, contento porque ya la primera anécdota ya fue como que el primer entrevistado, parece que fue el programa. Oh, sí, fuiste el primer. El primer entrevistado del primer programa de Ubuntuniza y ya de este programa está siendo el primer entrevistado, ojo. Así que bueno, pasé de un lado de la radio escucha a estar participando dentro de la radio. Y por ejemplo, cuando te conectabas por el desfile de candombe, ¿cómo lo sentís vos esa dinámica entre el piano chico y el repique? ¿Cómo lo vivís? Buah, bueno, no tengo palabras para explicar eso. Es muy difícil. Creo que es muy individual de cada uno, muy singular la respuesta que se puede dar. Pero vamos un poquito. Por la pregunta que Ubuntuniza, yo me enteré de casualidad del programa de radio, lo empecé a escuchar los domingos. Y Ubuntuniza creo que es una buena herramienta de difusión cultural, no solo cultural, sino que es un movimiento de muchas personas que, en base a la unión del candombe, se disparan para otros lugares. Puede ser para el arte es muy variado, ¿no? Tanto las gráficas como musicales, las creativas, ludocreativas, esto está genial. Y bueno, Ubuntuniza creo que es mucho más que un programa de radio. Así que, gente, hay que seguir para adelante con esto y darle mucha más difusión. Como dice, ahora respondo un poco a Jonah, que la pregunta que me puso contra la pared, es difícil describirlo. El candombe para mí es mucho más que tocar el tambor, igual que para muchos, ¿no? El candombe es mucho más que un chico repique piano, juntarse en una esquina o una llamada. El candombe tiene muchas cosas atrás. No solo es resistencia y lucha, sino también transgresión en la sociedad, trasgredir en el tiempo. Esto ya viene de hace muchos años, no es solo de ahora. Quizás un poco, si comparamos el candombe de antes con el de la actualidad, es muy diferente, por supuesto. Pero más adelante lo estaremos manejando con todos los compañeros, ¿no? Por supuesto. Hoy conocemos tres toques madres, pero hubieron otros atrás. Pero bueno, hay que seguir con la tradición, con la evolución. Y bueno, comunicación y diálogo, como chico, repique y piano, y bombo, por supuesto, no me quiero olvidar. Bueno, excelentes palabras de nuestro nuevo compañero. Y hablando de bombo, yo lo que estoy como notando, viste, que el que escucha al otro lado, cada uno, la Rafa, la voz de Rafa, a ver. Hola, hola. Ahora vamos, Uni. Adiós, adiós. Ahí va, ahí estoy yo y acá tenemos un bombo que se integró. La base. Es la base, esto es de más grave de la barra. Está genial, está representado en nuestros tonos de voces, está. Y bueno, con la pregunta, ¿qué es un tunizar, Rafa? ¿Qué para vos seguimos esto de venir con la acá? Pregunta. Sí, ¿qué es venir acá bueno, a la radio? La pared ahora. Va, venir a la radio no tiene. Tampoco tiene palabra, no sé, yo no vengo por trabajo ni nada, es más, vengo porque me gusta. Y Ubuntuniza creo que es la voz de Ubuntu, como ya lo dije antes, y que busca indagar y transmitir sobre la cultura del candombe, más allá de que de todo lo que más que busque Ubuntu, ¿no? Y que a las cosas que llega Ubuntu, bueno, Ubuntuniza es como un tallercito más, y es del colectivo que también, que está integrado por personas hermosa, con una fuerza y una voluntad que es admirable. Uni, ¿qué? Nada, yo simplemente agradezco por las palabras tan lindas, por la linda forma en la que se ve Ubuntu. Yo lo veo como una unidad, como que me enorgullezco de formar parte de un colectivo tan al pie, ¿no? Como que siempre se nota ese esfuerzo y bueno, y en base a ese esfuerzo, logros que hemos a los que hemos llegado y bueno, entre todos. Está bueno, sí, porque es algo especial de compartir, porque claro, al haber, como decía Rafa, al no haber un fin económico, que no es esto, no es trabajo, es trabajo, pero no es trabajo. Yo no lo siento como trabajo, como claro, el significado que tengo por trabajo. Pero realmente es un trabajo, sí. Es un trabajo que bueno, que al hacerlo con compañeros que el mismo fin es compartido, venir y por qué te juntás, porque haces radio, a mí personalmente me obliga a buscar información. Uh-huh. Es como un despertador de preguntas la radio. Me obliga a que cada domingo tenga que saber algo más del candombe y una de las cosas que vengo practicando es seguir aprendiendo esto, porque cada vez que conoces algo más hay un mundo más amplio para conocer y bueno, Ubuntuniza como que va en ese eje conmigo y une esas cosas, une como nos unió a nosotros, que son Rafa, Uni viene de Capurro, Víctor se viene de Canelones, yo soy acá del pueblo de Santa Lucía. Sociabiliza y hace unir a tres ciudades y vivencias que ustedes de candombe viven allá, que Víctor vive en Canelones, que cada experiencia nuestra, y bueno, de una forma sin otro fin que el de crecer humanamente, el de vernos para adentro, reconocernos en la historia, en la sociedad y en los prejuicios que se vive, ¿no? Y compartir sobre todo algo que se invisibilizó en nuestro país, en el mundo, ¿no? Visibilizar algo que es la alegría, la sonrisa, porque el candombe, a mí me dicen candombe y a mí se me viene, hay un pensamiento de alegría, de sonrisa, porque es un generador de sonrisa, como lo hacen una cuerda que pasa en un barrio, que salen las vecinas para afuera, en ese momento quizás están pensando en un problema y te pasó una cuerdita por afuera en dos minutos que la viste. Se te fue el problema enseguida, quedaste ahí conversando con alguien, con el vecino, te hizo salir para afuera y te pusiste a conversar con él. Y eso se vive y es difícil cuando te lo pregunta, como dar una respuesta concreta, ¿no? Porque es como hablar del alma. Son 10.000 preguntas y 10.000 preguntas y 10.000 preguntas que se van a convertir todas en preguntas. Preguntas sin respuestas muchas veces. Claro, es difícil, es difícil. Pero como dice Santiago, es verdad. Como que el candombe nos alegra. No solo resistencia a las malas cositas de la vida, ¿no? Sino también un poco de alegría. La gente, uno va a tocar el tambor y se olvida de las malas cosas. El que está en el extranjero, lo más cerca que tiene, termo, mate y tambor. Sí, más representante de Uruguay que tenemos hoy en día a nivel mundial. Así que bueno, Lo viví con experiencia propia, tanto a nivel musical, porque tenía una banda, ya toqué con el huevo, que el Lema, acá en Santa Lucía, batero de Depresión Adolescente, una banda de Santa de mucho tiempo. Él vivía allá y yo con la guitarra tocaba cuatro candombitos. Teníamos otra banda también, y cuando terminábamos de tocar nosotros, la gente, los comentarios eran, ¡bah!, eran todos positivos. Todo positivo, y yo decía, yo soy un atrevido todavía con tocar cuatro acordes nada más. Y sabíamos candombe. Menos mal que no hay uruguayo que me cura, no sé nada tocar. Y vos sabés que no, el candombe, lo viví eso, que despertó, y es algo que despierta la curiosidad, el gusto, las ganas de la gente que estaba sentada a pararse a bailar, sin ser uruguayo, eran españoles. Bueno, este año prometo empezar un poco a desmorrugar algunos orígenes de la comparsa y del candombe, que es un material que tengo ahí, que estamos preparando hace un tiempito, hace como un año más o menos. Vamos a empezar a desmorrugar cada elemento que trae la comparsa, lo que es el candombe. Este año vamos a darle duro y parejito a eso. Qué cosa sana. Hay mucho para hablar, ¿no? Porque de repente vos decías, el que está escuchando dice, sí, la comparsa está ahí. Y él ve ahí una bandera, ve un abuelo, una abuelita bailando, y ve unos tambores ahí, todo como militar, tocando. Y claro, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa la vestimenta que usa? ¿Y qué significa la sombrilla y el pañuelo? ¿Y la cinta, la zapatilla, la alpargata? ¿Por qué la cuerda camina así? ¿Por qué la bandera? ¿Dónde iban antes? Ahora, el famoso bastonero, la evolución del escobero. Bueno, del escobero la buena, saber la historia que había antes, la que hay hoy, la que existe. Es como, yo lo transfiero a esto, para vos que estás escuchando, es como ver una película en inglés y que no te ponga el subtítulo abajo. ¿No? Yo te diría que es el famoso mito de la Torre de Babel, sí. Que la humanidad se juntó y empezó a subir se dice el mito que todo la humanidad iba subiendo, y cuando iba llegando a la cima, los tiró y les dio un idioma a cada uno. Bueno, imagínense todas esas culturas, varias culturas en una sola. Se la dejo picando ahí, eso es lo que es una comparsa. Así que de a poquito se van dando cuenta de que no todo viene de África, muchas veces, no todo es en base a la religión. Candombe son muchas cosas. No solo es una batalla y un trofeo, un triunfo. No solo un ritmo, una forma de bailar. Vamos a tocar de a poquito. Pero ni tampoco es un par de vagos tomando vino y... No, tampoco. Eso al contrario. No es que vemos chicos repique y piano y a la gente se le viene dos, tres vagos tomando vino y fumándose algo. No. El candombe es mucho más que eso. No trata de difundir esas cosas, trata de transmitir alegría. Lo que difunde después, bueno, es la unidad, la igualdad, la equidad, y de ahí sale toda la alegría, el fervor. El que no sale, yo qué sé, a mí me cuesta mucho no salir, estuve varios años sin salir, y verlo de afuera, para mí es horrible, porque me da unas ganas de estar ahí tocando, ¡buah! Pero igual lo disfruto y apoyo y aplaudo, porque cada desfile tiene lo suyo. Tanto Santa Lucía tiene su desfile, tiene su impronta, Canelón es lo mismo, Las Piedras es lo mismo, cada desfile lleva lo suyo. Y bueno, creo que esto va a dar lindo este año, va a estar muy bueno, prepárense. Qué lindo invierno. Qué precioso. Y bueno, para no aburrir mucho con el habla, ¿qué te parece, Jenny, si elegimos una cancioncita? Estás con Jenny en la cabeza. Jenny, estoy con Jenny. Aparece, por favor, ¿dónde está? Uni. Invocamos a Jenny. Ahora aparece, bueno. Vamos a escuchar una cancioncita, un candombito. Catún, qué Catún. Con Cheche Santos, ¿eh? Dale. Por favor, qué genio. Thank you. estos sobrinos que tengo. Ricardito Núñez, pero qué rico que va. ¡Zúmbalo, Sentiano! El bajo gozando está. Gozá, gozá, gozá. Tumba, tumba, tumba, tumba. Checha, te quiero escuchar.